Todos mis miedos quedaron atrás cuando me hundía en el fondo del mar. Fuiste la mano que trajo mi paz. Sanas mis males con solo mirar. Pequeño guerrero me vino a salvar. Vino a curar los fantasmas que me hacían mal. Hoy me preocupa pensar en que la vida se va y quiero verte crecer, quiero verte triunfar y jamás verte llorar. Quien te canta es papá. Solo tu mirada me atraviesa el alma y el espíritu completo. Y todo el cuerpo. Y es sin condición lo que me das, lo que enseñas con solo tus gestos. Sos mi universo. Y no me atrapa más la oscuridad. No voy a estar solo. Nunca más. Yo toqué fondo y más de una vez en mis plegarias a Dios le rogué explicaciones de ausencias que no me esperé. No pasó mucho hasta que me escuchó. Con sus latidos él me respondió que me mandaba a un ángel y ese sos vos. Quiero poder enseñarte lo poco que sé. Doy mi vida y más por no verte caer. Porque sos mi otra mitad. Quien te canta es papá. Solo tu mirada me atraviesa el alma y el espíritu completo y todo el cuerpo. Y es sin condición lo que me das, lo que enseñas con solo tus gestos. Sos mi universo. No me atrapa más la oscuridad. No voy a estar solo. Nunca.